simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, y a esta hora de la mañana, como lo habíamos anunciado, en esta jornada de alerta, movilización y asamblea en todos los hospitales de la provincia de Córdoba, estamos en comunicación con el médico pediatra, el doctor Ariel Gómez, representante de la Unión de Trabajadores de la Salud de la provincia de Córdoba. Estimado Ariel, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Juan, ¿cómo te va? Gracias a vos por comunicarte. Bueno, una vez más, los trabajadores de la provincia de Córdoba de la salud en la senda de la lucha, en la defensa del salario, en la defensa de las condiciones dignas del trabajo. Así es, sí. Hemos decidido, junto con la multisectorial, empezar a hacer asambleas, estado de alerta y asamblea en los hospitales para evaluar un plan de lucha en donde los principales reclamos van relacionados a las condiciones de trabajo. Tenemos más del 40% de los compañeros, de los trabajadores de salud que están en situación de precarización laboral, o sea que no tienen estabilidad laboral. Eso va en contramano, o sea, están violando la ley 7625, que es la ley que nos rige a todos los trabajadores de la salud. El gobierno de la provincia de Córdoba mira para el costado y no cumple esa ley. El segundo punto es un aumento salarial urgente, porque hemos tenido una nefasta negociación de nuestra paritaria por parte del sindicato de empleados públicos, en donde nosotros no nos sentimos representados, que fue de 17,5%. Tenemos una inflación proyectada para el 50%, por lo tanto, nuevamente este año, como tantos años, venimos perdiendo en comparación con la inflación. Y otro punto también muy importante es el tema del blanqueo salarial, porque tenemos casi un 40% de nuestro salario está en negro. Entonces son los tres puntos más importantes que vienen de la mano, junto a todo el cansancio, el estrés, al agotamiento físico y psíquico que viene teniendo el trabajador de la salud. Estimado Ariel, no es la primera vez que los trabajadores de la salud salen a la lucha. Ya hubo movilizaciones en Córdoba. Desde el comienzo de la pandemia a esta parte se han sucedido varias asambleas de esta característica. ¿Cómo avanza la construcción de un espacio de activismo dentro de los trabajadores de la salud? ¿Qué se habla en los pasillos de los hospitales? ¿Cómo se va de alguna manera construyendo la organización gremial de los trabajadores de la salud frente a este escenario tan difícil? Y bueno, la verdad es que nosotros estamos indignados, porque lamentablemente el gobierno de la provincia de Córdoba sigue sin escucharnos, sigue solamente escuchando al sindicato de empleo público, al legislador del mismo partido, que es José Piel, que hace más de un lustro que no recorre un hospital, por lo tanto no conoce cuáles son nuestras falencias. Parece que no está al tanto lo que gana un médico, que un médico de 17 años de antigüedad cobre 40.000 pesos de básico. Es la verdad una vergüenza que tengamos más del 40% de los compañeros en situación de precarización laboral, llámese contrato, llámese monotributo, llámese beca, que no están en ninguna ley, o sea, están violando la ley. Y esto la verdad es que nos tiene indignado, y bueno, y la única manera parece ser que el gobierno quiere que nosotros hagamos es hacer medidas de fuerza, dejar obviamente con las medidas de fuerza la atención al público no es la ideal. Y bueno, y si esto continúa así, mirando para el costado y sin armar una mesa de paritaria para salud como tienen los docentes, y bueno, se armará un plan de lucha y se verá a ver cómo seguimos, pero la situación es indignante, y obviamente la indignación viene no solamente por el gobierno de la provincia de Córdoba, sino también por el sindicato de empleados públicos, que sigue negociando a la espalda de los trabajadores y a la baja. Entonces, bueno, son combos que no se pueden sostener ni soportar ya. ¿Ustedes como Unión de Trabajadores de la Salud fueron reconocidos ya por el Estado Provincial como interlocutores? ¿Han tenido oportunidad de llevar este reclamo a los funcionarios? Y nosotros, cuando estaba el ministro Fortuna, que yo era secretario general, tuvimos 2 años de una mesa que era de negociación, en donde se lograron algunos avances. Después directamente cuando entró Cardoso ya nunca más llamó a una mesa paritaria. Por ahí ha recibido algún miembro del Ministerio de Salud, pero de segundo o tercer plano, a los compañeros, pero la verdad que no ha habido ni un diálogo continuo, ni respuesta favorable, y tampoco promesas. Por lo tanto, la situación es devastadora, y estamos pasando por un momento pésimo, más de 15 meses de arduo trabajo y con salario de pobreza. La verdad que no es sostenible de ninguna manera. Por lo tanto, vamos a ver qué dicen los compañeros en la asamblea, qué mandato nos llevan, y bueno, y de acuerdo a eso se verá cómo sigue este plan de lucha. ¿Qué pasa con esto que han señalado ustedes de persecuciones, aprietes a los trabajadores? En algún momento se señaló la situación de la señora Verónica Reyes, que también tuvo alguna clase de apriete. ¿Cómo se vive esa situación hacia el interior de los hospitales? Sí, obviamente esa situación genera miedo en los trabajadores, porque bueno, uno que alza la voz, a mí también pasó lo mismo, a mí me llegó una notificación que me rectifique de los dichos, y lo que estamos diciendo con la licenciada Bell, con Verónica Reggi, y lo que estamos diciendo del Hospital Domingo Funes y de los otros hospitales durante junio que habían colapsado, era la triste realidad. Si el gobierno no la quiere ver, y bueno, es problema de él, no nos puede estar persiguiendo los que hablamos, que tenemos tutela sindical y que vamos con la verdad. O sea, nada de lo que se dijo era una mentira, una falacia o era algo malintencionado. Nosotros vamos con la verdad para que la gente se cuide, porque el gobierno de la provincia de Córdoba es como que nos está dejando de lado. Somos héroes, pero a la vez tenemos sueldo de pobreza. Estamos en la primera línea hace más de 15 meses y bueno, y esta situación, la verdad que no pasó mayores. Tuvimos una notificación, nosotros respondimos en tiempo y forma con nuestro asesor legal, y hasta ahora no recibimos ninguna otra notificación, así que, pero la persecución sindical, la persecución por ideología, el gobierno de la provincia de Córdoba, eso sí es bastante bueno para realizar. Pero qué curioso, estimado Ariel, porque cuando ustedes reclaman situaciones concretas de su situación laboral, parecen no ser escuchados, pero cuando señalan, por ejemplo, el colapso de los hospitales, rápidamente son notificados. Es decir, que el gobierno sí escucha, el gobierno cuando quiere, escucha. No es que no se entera o que no le llegan los reclamos que ustedes hacen. No, más vale. Nosotros sabemos que lo que decimos nosotros lo escucha el gobierno. El problema es que nosotros lo que estamos pidiendo del gobierno encarecidamente hace más de 10 años, por esto nadie de ahora, es que abre una mesa de paritaria de salud exclusiva en donde estén los legales y los genuinos representantes de los trabajadores de salud. No podemos ya tolerar que el Sindicato de Empleo Público siga negociando nuestra paritaria cuando no tiene ni representante, no hacen una asamblea. La verdad es que es indignante, y nosotros vamos a seguir por este camino que nos puso la vida, a pesar de que estudiamos para hacer otras cosas, pero bueno, nosotros vamos a seguir escuchando a los compañeros. Hay un descontento enorme, porque bueno, no se llega a fin de mes, tenemos que tener dos, tres laburos. Más del 80% de los trabajadores de salud está en pluriempleo, y eso indica que el salario es muy bajo, y bueno, necesitamos una remuneración acorde con el trabajo, con la responsabilidad y con la especificidad que tenemos. Estimado Ariel, mandarles un gran abrazo, decirles que este gobierno que los precariza creo que no nos representa gran parte de la población, que ustedes, la gente sabe que ustedes han estado en primera línea de esta pandemia, que son verdaderos héroes, y que esperamos y exigimos al gobierno que les reconozca en todos sus reclamos como debería ser, para trabajadores que están salvando vidas en los hospitales. La verdad es una vergüenza que tengan que salir a la lucha de esta manera, es lamentable, esperemos que rápidamente sean escuchados. Bueno, Juan, muchas gracias a vos, siempre comprometido con el tema sanitario, y bueno, y saludo a toda la audiencia, y espero que el gobierno de una vez por todas se sincere consigo mismo, haga una autocrítica y empiece a escuchar a los trabajadores de la salud. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Hablamos con Ariel Gómez, médico pediatra, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud, en un día de asambleas, movilización, acción y reclamo salarial al gobierno de la provincia de Córdoba.